Papi. ¿Qué es lo que tiene tu boquita? Cuando besarla tú me dejas. ¿Qué es lo que tiene tu boquita? Cuando besarla tú me dejas. Parece una colmenita, cual dulce miel de las abejas. Parece una colmenita, cual dulce miel de las abejas. Cuando yo la beso tiene la frescura de un dulce melón. Quisiera volver a besarla para que tú endulces a mi corazón.